Este fin de semana, el 14 y 15 de abril, hemos estado en la ciudad de Tarija en una reunión nacional con los comités cívicos de los 9 departamentos de Bolivia. En esa reunión nacional se ha decidido de que debemos de retomar las acciones que se han enfriado debido al tema de La Haya, al tema del mar, distracciones que ha realizado el gobierno como el tema de Incahuasi para distraer a las autoridades y a las instituciones cruceñas, distraer a las plataformas que se encuentran trabajando en defensa del voto ciudadano, en defensa del voto de ese más de 51% que dijo no a una reelección indefinida. En esta reunión del 25 de mayo, en esta reunión del 14 y 15 de abril, perdón, se ha determinado de que el 25 de mayo, que es aniversario de Sucre, de Chuquisaca, y se recuerda el primer grito libertario en el país y en América, se recuerda el grito libertario y vamos a realizar una manifestación en Sucre. Los 9 departamentos vamos a marchar, vamos a hacer movilizaciones y vamos a realizar actividades de protesta en este 25 de mayo en Chuquisaca, recordando el primer grito libertario y pidiendo respeto al voto, pidiendo respeto al 21F. Bueno, el gobierno lo que busca es crear cortinas de humo, como le digo, ha creado el tema de Incahuasi para tratar de distraer a las instituciones cruceñas, para tratar de distraer a las plataformas, tratando de dividir dos departamentos hermanos, como son Chuquisaca y Santa Cruz, pero no lo ha logrado, no lo va a lograr. Estamos trabajando en coordinación, los 9 comités cívicos, los 9 departamentos de forma unida, y los 9 departamentos vamos a estar en Chuquisaca el 25 de mayo recordando el grito, el primer grito libertario de Bolivia y recordando que el 21F se respeta, pidiéndole a los gobernantes, pidiéndole al gobierno nacional que el 21F se tiene que respetar y que lo vamos a hacer también el 16 de julio en la ciudad de La Paz, cuando es el aniversario de La Paz, el grito que dio Murillo con la TEA pidiendo también libertad, también vamos a manifestar en la ciudad de La Paz. Los 9 comités cívicos vamos a hacer manifestaciones en conjunto con las plataformas y en conjunto con las universidades de cada departamento, protestando y pidiendo respeto al 21F. Está marcada la agenda a nivel nacional para realizar esas protestas el 25 de mayo y el 16 de julio.